Okay. Gracias. A mi tocayo, en esta noche seguimos en fiesta junto a grandes amigos. Veremos contagiarles esa alegría a todos ustedes. Los que se perdieron el quinto aniversario del vallenato. Por eso nosotros en esta noche el homenaje también a nuestros grandes amigos de Colombia. Queremos brindarles esto. Algo que Orlando, a pesar del tiempo, no lo ha dejado ir. Lo quiere seguir haciendo. Y esta noche nos dice así, DJ. Así lo vamos a hacer nosotros esta noche, DJ. Para todos los románticos esta noche. El sentimiento de para los despechados, para igual manera. Eso hice. Está bien, mi amor. Otra vez. No te molesto más. Si se acabó. Si se acabó. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Más no te voy a rogar. Eso es para ti. ¿Por qué te cruzaste en mi camino? Y lo que viene esa noche, te preparas. Dice. Tuve que mirar a los ojos, porque una vez te cruzaste en mi camino, porque tenía que encontrarme contigo. Si ahora yo sé que es un amor prohibido, no sé por qué. ¡Adiós! Y con la mejor música que esta noche, entregándoles un poema de amor en el vallenato, nos dice. Los despechados la cantamos. Dejaste, viene. Quedé tan solo pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir. Ya sin tu mirada y sin tu sonrisa, solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer. ¡Como dice Buenaventura! Que iba a imaginar, amor, que tú me dejarías sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía. Ay, ay, ay, que es mejor no verte más. Hoy estamos festejando ese viernes, dedicándoles a grandes amigos esta noche. Que yo me muero por verte. Que la vamos a cantar. Tú eres prohibida, no puedo tenerte. Alguien espera por ti y debes hacerle frente al compromiso moral. Hoy me di cuenta que no estás conmigo. ¿Cómo? Y recuerdo tu espalda. Dramático Mauricio también esa noche, ¿qué tal? ¡Viene así! Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo. Y recuerdo tus frases y no te han dolido. No recogiste nada, no preguntaste nada, pero te llevaste hasta mi mirada. Y aunque quiera ocultar lo que siento, DJ. Es difícil, pero lo acepto. Se va el viento y la noche, y al llegar el día, tú también. Allá para Jorge y su señora esposa, también un abrazo grande. Ahí fue. Qué triste es vivir tan solo, señor. Para todos los románticos esta noche. Para los que se piensan casar, eso dice. Se alejó, sin saber por qué. A los amigos de la Magda Bucarán, vemos que escuchas esto. Hoy no sé qué hacer. El amanecer ya no es como ayer. Junto desafiando el mundo, no había temor. Luisa y Natalí. Lo que vas a escuchar esta noche. más o menos. Porque tienes que decir que yo, más fuerte, fui quien arruinó tu vida, amor. ¿Cómo dice? ¿Para qué tantas mentiras? ¿Para qué? Siempre te entregué mi vida, amor. ¿Para qué tantas mentiras? Me ha cambiado la voz, ¿eh? Me diste el dolor hacia la vida. Señoras y señores, un placer nuevamente haber compartido con todos ustedes un chancecito de ese romance. Pero a partir de eso, veremos entregarles más música todavía. Lo que viene acá es el gusto de todos ustedes. Por eso, únicamente así, Orlando. ¡Ey! ¡Ya estamos aquí! Ok, DJs, escuchen. Escuchen muy bien y presten atención. Stronger, City Mobile, DJ Orlando. Libre de cadenas presidenciales. DJ Orlando. A partir de este momento, toma el control de los Denon. Perdón, los dos Denon. DJ Orlando, el papá de las mezclas. Somos tu música, somos lo que tú escuchas, somos tus movimientos. DJ Orlando, dando cátedras en el mix. En el mix. DJ Orlando. ¡Che, tu madre! Stronger, Stronger, City Mobile, DJ Orlando. Los pollitos ya quieren ser gallos, ¿no? Pa' que aprendan, payasos. En vivo, aquí está el que te pone la lengua. El que te pone la lengua, dando cátedras. F5, en la animación perfecta. La guerra por ser el mejor ha empezado. DJ Orlando Stronger, CD Móvil. Vamos a subiros, DJ. Por favor, a los amigos que sean con los carros en la parte exterior, los amaritos, vayan moviendo, por favor, los carros. Los automóviles que están afuera, por favor. Vamos a ver si silbamos. Vales. Vales. Vales. ¡Eso hizo, DJ! Y nos vamos a cumbia, sí señor. Es tu nacito tan bello que no tiene. Más o menos suavecito para irnos entregando esta noche. Lo que vamos a hacer. Cada vez que quiero besarte, me provoca más. Eso viene. Tu lunarcito me tiene loco. Tu lunarcito me va a matar. Tu lunarcito me tiene ese sabor. Vidita mía y no me lo das. Tu lunarcito me tiene loco. Tu lunarcito me va a matar. Tu lunarcito me tiene loco. Vidita mía y no me lo das. Ayer me dijiste que mañana. ¿Cómo viene? Empecemos así. Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca. Muñeca, porque es que te portas así. Muñeca. Y vamos a recordar esta noche, DJ. Muñeca, muñeca. Los éxitos en esta noche. Es que te portas así. Ya sin esperar. Esquiva, esquiva, esquiva. Ahora sí, DJ, esquiva. Quiero verte. Ayer. ¿Cómo? Me dijiste que mañana. Y así se va toda la semana. Y yo esperando, esperando. No sé por qué te portas tan esquiva. ¿Por qué te portas tan esquiva? Y lo vamos a hacer. Esquiva, esquiva, esquiva. En esa suite y ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Si se ha marchado. ¡Eva! ¿Para qué buscarla? No estoy casado. A los amigos de la ferroviaria. Soy solterito. Eso para ti. Compromiso. Gracias, Chicho Gallo. ¡Qué gusto! ¡Cumbia, DJ! En el CC, DJ. Shopping. esa noche. Quiere decir que de todos mis amores tú fuiste la primera. ¿Cómo, cómo? También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste la embustera. Tú fuiste la embustera. Es que tú fuiste. Tú fuiste la embustera. Tú fuiste la traicionera. Para todas ellas. Un abrazo grande también para Freddy en esta noche. El único. Allá para Marcelito, también un abrazo grande. ¿Qué vas a hacer desde ahí? ¡Eso sube! Le recordamos a nuestros grandes amigos el día de mañana a partir de las 6 en punto de la tarde. Y lo que viene acá. Los amigos LBN, un abrazo grande. A los amigos de la León, gracias Marta Bucarán, igual vamos a chupar esta noche. Los amigos de Mavi no han llegado hoy día, ¿eh? ¿Cómo harían para hacer esta noche? Y fallar a P7. ¿Cómo viene? Así poco a poquito vamos subiendo. Te arrepentirás sin gran humor. Y sé que volverás, yo sé que volverás con otra vez. Te arrepentirás con el gran humor. Y sé que volverás, yo sé que volverás con otra vez. Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor. A mis grandes amigos en la Villa Flora, un abrazo grande. Gracias Gaviteca. Gracias Supervil por acompañarme esta noche. Igual, lo que viene esta noche, hay fiesta. ¿Dónde están los solteros? Arriba la mano. Los que nunca se van a casar. Eso viene para usted, DJ. Dice. Porque lo vamos a escuchar mejor que nunca esta noche. A los que se enamoraron de su mejor amiga. El primer amor. Juan Carlos Guasmú del Nene esa noche. ¡Y ahora DJ! ¡Vuelven Marquitos y los Tedes! ¡Internacional! Eso va para nuestros grandes amigos. Llega poco a poquito, se alza la copita y está recordando a esa ingrata. Ah, por cierto, Marcelito, que está en el dueño del volante hoy día, ¿no? Está manejando. ¿Vía dónde? Vía Quito desde el oriente. Muy bien. Vamos a hacer mejor, DJ. Ah, ahorita está yendo a Guayas. Viene. A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti. Esa pieza, DJ. Cuando estás lejos de mí, qué pócima que dentro mi pecho. A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti. Quiero pensar, quiero creer que alguna vez tú fuiste mía. Y así sentí. Y para todas las chicas que están solitas, estoy contigo hasta morir. ¿Cuántas están solitas esta noche? Vamos a presentarle a algunos chicos que están solteros también, ¿eh? Ojalá les guste. Eso se presenta mejor, DJ. ¡Sube! ¡Viene así! Allá para los grandes amigos de Buenaventura. Hola, sos grande, amor. Y... ¡Sacabí! ese es un disco que me encanta. Y lo vas a cantar conmigo. Una partecita, dedícale, ¿te parece? Gracias, Juanita, también por estar con nosotros esta noche. Todo el sector de Sur acá. Se ha aparecido en mi ventana. La cogí con mucho amor. De hecho, me acuerdo, era muralla. Me sentí su protector. Ya era mía. Recordar esa noche, DJ. Allá para Cantinflas y todos sus gente de San Roque. Cuidaba de ella, prodigándome su amor. Cuando de pronto, por la mañana, alzando el vuelo se marchó. Tenía dueño, tenía dueño la verduga. ¡Fue! Como un rompecabezas nuestra historia. Ese es el sentimiento de Ecuador. Presente esta noche P7. ¡Sí, señor! ¡Eso dice! Cada vez que te vas, yo me siento morir. Mi deseo es estar el día junto a ti. Para recordar, DJ. ¡Viene, viene! ¡Eso sube así! Por tu traición hoy llora mi corazón. ¡Silvadores! ¡Viene! Porque ustedes lo quieren. Aquí estamos nuevamente. Tu grupo, los Latin Brothers del Ecuador. Y para el mundo entero. Porque esta noche estamos recordando un poquito. Y le ponemos sentimiento, sí señor. ¡Viene así! Caminando en mi ciudad. ¿Cómo dice? Te vi pasar. ¿Con quién? Con el de brazo. Me traicionaste, amor. Es cuando comprendí que tú jamás supiste amar como la vecina a mi corazón. Con la vecina. Amor. Ay, te vi, ñaño. Amor, si quieres regresar. Eso viene, DJ. Amor. Así te quiero tener toda esta noche, disfrutando de lo mejor. Armonía. Bien. Sigue. Eso te va a doler. Los que se saben. ¿Cómo quieres que te olvide? Sentado en una mesa con mi par de cervezas. Siempre te recuerdo. Y con mis dos cervezas. Siempre te recuerdo. Siempre. No, no, no, así no. Eso va a subir, DJ. Lo vamos a brindar directamente al chungo, al guacho. Viene, viene, viene, viene. Señoras y señores, esta noche nos dice Orlando DJ. Sigue, sigue. Cantándole al corazón. Viene. ¡Dile así! Y lo que te quiero escuchar esta noche. Apágame la luz que no ha pasado nada. ¡Sube, sube! Y uno de los éxitos para recordar esta noche. ¿Hasta cuándo seguiré sufriendo? A ver si le ayudan a Daniel, por favor. Y nuevamente. A ver si le ayudan a Daniel, por favor. A ver si le ayudan a Daniel. Lo mejor de la chicha. Y ahora sigue de lo mejor. Hey, DJ, déjate de vacilar y ponte a camellar. Esta noche estamos con una tremenda alegría y festejando ese viernes. Lo vamos a decir así, DJ. Usar esa noche, lo vamos a decir para que comiences a cantar conmigo. Tómale para olvidar. ¡Más suerte! Porque sé que tú jamás volverás. Por eso, cerveza con mi vino para olvidar. Solo cerveza nomás, nada más. Si no salen borrachos, borrachas. ¿Ah? Ojo. Un abrazo grande de parte de Cantiflo para todos los amigos de la Gatazo. Mata Gatazo, abrazo fuerte. ¿Quién te dijo que te fueras? ¿Quién te dijo que te fueras? Tu mamá. ¿Quieres oírme cantar? ¿Quieres oírme cantar? ¿Por qué? A mí que me importa. Oye, DJ, sube. 1, 2, 3, 4. ¡Silbadores conmigo! El que lo sirva mucha del DJ. Hagan fila. Por cierto, a Orlando es raro ver de corbata, ¿eh? De eterno todavía. Hace tiempo me dejaste, amor. Yo soy Fernández de 5, ya que estamos sin razón, haciendo fiesta junto a grandes amigos. Estás ahí, brillando como el sol. Vuelve pronto. ¡Los de la Liga! ¡Exclusivo! ¡Los de la Liga! ¡Que sirva fuerte la Liga! ¡Sí, señor! ¡Barcelona, ¿dónde estamos? ¡Cómo sirva Barcelona! ¡Los amigos del Nacional! ¡Eso dice! ¡Quieren embriagarme! ¡Hasta! ¡Como la semana pasada! ¡Y arrancar de mi alma! ¡Sí que sí, eh! ¿Por dónde? Por el valle vengo. ¿Y por qué vienes? Gritando. Esa cosa absurda. Que me traiga el viento. Tu cariño santo. Escucha eso. Ahí en mi pueblito. ¿Dónde está mi pana? Allá el indio canta. Es que lo vamos a decir. Se quedó tan sola. Se quedó tan solo. Mi lindo serrano. Tuve que dejarlo. ¿Dónde están los amigos que les gusta la chicha? Los que les gusta la chicha. Vamos y dale el destino más. Amigo viajero. Ojiesa, carajo, ¿qué tal? Los que están con ganas. ¡Eso te gusta! Caras de la... ¡Sube! Lo que vamos a olvidar es esta noche a todos los amigos que siguen ingresando todavía. ¡Bienvenidos! ¡Más o menos, DJ! ¡Dice! ¡Cómo chupa, chicha gallo, qué uso! ¿Qué pasa, negro? ¿Qué va a pasar? Oye, préndeme la luz para verle bien. ¡Cantamos! ¿Y qué te pasó? Él es Orlando, el rey de la chicha. En el sur, repichicha. Reconocido no solo aquí, a nivel nacional. ¡Ahí va, DJ! ¡Cómo sirvan los solteros! ¡Los que nunca se van a casar, a veces, cierto! ¡Cómo! Agatazo, hasta la hueva todavía, ¿eh? Mi gente, qué bonito. Gracias mil. Otra vez esto hice. Es que se acabó. Decían que no. A los tiempos, papá. Ídolo de las cuarentonas, Orlando. Ya, de las quinceañeras, ñaño, ya. Venga, él es Orlando DJ y nos dice. ¡Ajoy! Silbadores conmigo, se preparan. Quito Ecuador presente, presidente. Oye, escucha eso. Dice. Ecuador, para todo el mundo. Gracias a los amigos de España, Italia. Escucha, llévame un pedacito de corazón. Aquella es la primera vez en mi cuenta que eres tú la mujer que yo soñé. Llévame contigo, amor, donde quiera que vayas, el ricocito de tu corazón. Llévame contigo, llévame tu corazón. Llévame contigo, llévame tu corazón. Llévame contigo, llévame tu corazón. Llévame contigo, llévame tu corazón. Y para todos los grandes amigos extranjeros que vienen desde Machachi, desde Aloha. Machachi, machacheño usted. Por cierto, mañana Orlando de Serena llega a pista a Las Vegas. Junto a grandes artistas, ¿no? Y nos vamos de fiesta esta noche. Ahí va, dice ahí. Vamos bailando, vamos tocando. Porque nos gusta. Aquí estamos. Cantinflas con su gente esta noche. Gracias a Gatazo. ¡Qué bonito! Va, y está chupando a Gatazo. Acábese, ñaño, acábese, qué bonito. ¡Ponme la que me gusta! ¡Divorciados! ¡Los solteros! ¡Que viva la soltería! ¡Y a la soltería también! ¿Cómo DJ? Años. A todos chavos que tienen 20 años, ¿dónde están? A todas las amigas que llegaron con su pareja esa noche. A las amigas que llegaron con ganas de conquistar también. ¡Les decimos, DJ! Y eso va a subir un hito más, DJ. ¡Atención! Eso es algo. Mataste y me dejaste por otro amor. ¡Fuerte! Algún día volverás conmigo. ¡Te escucho! Arrepentido volverás. ¿Con quién estás bailando más? ¿Ah? ¡Ojo que te lo digo yo! Para siempre. ¿Cuál? Orlando DJ. El papá me dice. No, Pachi. ¿Cómo dice? ¿Lo vamos a salvar? ¿Se acabaste la jabita? Saquemos Kushi. Sacamos la platita. Y acá le ponemos más ñeca. Dice Unity, nos vamos. Esa DJ, mándala que quiero verte. El original es... en remezcla. ¡Escucha! Amigo, si te vas, ¿qué te llevas? No te llevas nada. Cuatro tablas me llevo. Aquí se queda todo. Versiones, versiones. En serio que exclusiva. Me ha cambiado la voz. ¡Esa DJ! Y ahora, DJ, que suene ese mix. Hoy ha vuelto y dice que no fue su intención, que nunca quiso lastimar. Para todas las amigas que se acuerdan, el chico que les hizo daño la primera vez. La primera vez, digo, no la segunda. Vamos a hacerlo así, DJ. Y por eso ya lo perdoné. ¡Nos ayudas a cantar! Tu dulce tentación. Ay, sin llorar. Hace mucho tiempo que lo perdoné. Curé las heridas de mi corazón. Angie, si es que estoy bien, ¿no? Ella misma, justamente. Una gran amiga esta noche también. Cantándonos acá un poquito. Hoy sé que es inútil llorar por amor. Con toda la culpa en su interior. Un día vino a pedir perdón. Sus ojos decían que se arrepintió. Aunque su partida me dolió. Aunque lloré sangre por su amor. Por él ya no siento odio ni amor. Odio ni amor. Odio ni amor. Gracias, Orlando, uno de los grandes amigos que en esta noche nos acompaña. Veremos dedicarles a todos un pocotón de trabajo. Tenemos grandes amigos que siguen de fiesta todavía. Blaman, acá está Fernando Flores, igual manera. El mío no es ojo. Vamos a seguir con todos ustedes esta noche. Adelante, maestros, el público es de ustedes. Bien, muchas gracias.